En espíritu y verdad, hoy me quiero entregar. Es tu gloria y tu poder lo que me hace suspirar de amor. Quiero verte sonreír al tocar tu corazón. Mi deleite está en ti, adorarte es mi placer, Jesús. Viviré, cantaré las grandes milagros y señales y prodigios. El poder del Espíritu Santo desatado en esta generación. Oh, eres activado por el poder de Dios.